Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 56 de Los Cuatro Elementos. Estamos aquí en Radio Vallecas, son las 11:39. Llegamos con unos minutos de retraso, pero no pasa nada porque tenemos hasta la una para pasarlo en grande aquí en la radio. Y tenemos todas las ganancias hasta arriba, que madre mía, está reventando esto, está reventón, reventón. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Los Cuatro Elementos. El grandullón que habla es Jesús Villacorta. ¿Qué tal, Jesús? Estamos muy bien, estamos muy a gustito. Y hoy es un día muy especial porque entrevistamos a un grupazo. Y es el cumple de mi madre, y es el día de la marmota, y es el año nuevo chino, nuevo año del conejo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me ha gustado ese detalle. ¡Sí, señor! Claro que sí, pero no estamos solos. También está en el estudio Jorge Barrachina. Buenas noches, Jorge. ¡Hola! Y tenemos también a Filippo Casu. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Chao, chao, chao. Yo también estoy aquí, ¿eh? Claro, y tenemos a Marcos Blanco in the place. Os recordamos las vías de contacto con el programa. Tenemos una web, loscuatroelementosradio.com, un mail, programa@loscuatroelementosradio.com, y más cositas. Y tenemos un MySpace precioso, que es myspace.com/los-4-eventos, todo vaya ahí. Y un Twitter, que es twitter.com/L4Elementos, con número el 4. Efectivamente, estamos... Y un número de teléfono, ¿no? Eso es lo que quería oírte. 917773928. Además, hoy es muy importante recordar este número de teléfono, ¿verdad? Exacto, porque vamos a sortear, sí, la palabra clave es sortear, tres entradas para tres personas, es decir, una persona, una entrada, tres entradas para el concierto de matiné, el concierto que va a tener lugar el día 9, el miércoles día 9, en el Teatro Lara. ¿Se vale si llamo yo? No. No, no se vale. No, no, tienen vale. Que no ser, se vale furar. Tienen que ser oyentes, escuchantes y gente de barrio que llame. Vamos a ver, el concurso va a ser el siguiente, la propuesta va a ser la siguiente. Tenéis que llamar al 917773928, 917773928, lo vamos a repetir durante un rato, o entrar en nuestro Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook, Jorge? facebook.com/loscuatroelementosradio. Solamente tenéis que contestar a una pregunta, es muy sencilla. ¿Cuál será? ¿Será? ¿Cómo se llama el primer y maravilloso disco de matiné? Wow. ¡Wow! No os confundáis porque hubo ahí un amago de disco que no fue disco. Maqueta. Maqueta, se puede definir, sí. Bueno, aceptamos, Barco. Demo. ¿Como animal acuático? Mastering, se llamaba. Mastering. Mastering. Sí, sí, efectivamente. Además, es una novedad muy nueva, lo cual da gustito. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Hemos avanzado el contenido, hemos dicho lo de el concurso. Vamos a hablar también de que tenemos esta semanita también el Nos Vemos en el Ring de Jorge Barrachina. Correcto. ¿Qué grupitos nos trae, Jorge? Pues dos grupazos. En este caso no son tan rockeros, son un poquito más electrónicos. Uh-huh. Y los candidatos son, el aspirante al título son Haydn Orchestra por Nightworks, con su tema Wandering. Y el defensor del título será Bonobo. ¡Bonobo! Dismantling Frank. Tengo la impresión de que el combate va a estar muy disputado. Va a estar jodido. Va a estar complicado, sí, sí. Y también tenemos Black Soul. Hoy trataremos un poco de acercar la figura de un grande del reggae, ska. Ska reggae, que más bien más reggae que ska, pero en sus principios más ska que reggae. Jimmy Cliff, no me enrollo más. Ska reggae. También tendremos dos maravillosos ejemplos de la música italiana que se ha hecho los últimos años. Independiente. Oye, flipado me tienes con los temas, ¿eh, Fili? Vale. Flipado. Ya te lo comenté por mail, pero lo quiero decir delante de todo el mundo. Alucinado. Así que no nos vamos a ir más, que luego se nos va de hora. Y yo creo que, ¿quién mejor que Marcos Blanco, ese hombre de la voz así un poco tal, para que nos haga una pequeña introducción del grupo Matiné? Marcos, todo tuyo. Vamos a ver, tenemos en nuestra mano aquí... Tengo esto en la mano. Tenemos en nuestra mano un disco muy especial. Vamos a describir su portada. Su portada ofrece una imagen en blanco y negro en la que la gran ciudad convive con el campo. Voy a poner un poco filosófico, ¿eh? Los rascacielos y grandes edificios se mezclan con la vegetación en un reflejo. En lo alto de la imagen aparecen unos pájaros como parte de una fotografía artística que recuerda un poco a las películas de Hitchcock. en letras grandes, en la portada y la imagen, el nombre de una banda, Matiné. Debajo, el nombre de un disco, Bonito Drama, ¿eh? Cuidado, pista para, pista, para el concurso. Pista, Bonito Drama, eso es como una sinécdoque o algo así, ¿no? Suponemos que una definición adecuada para definir el contraste del día a día es Bonito Drama. Alegrías y penas, penas y alegrías. Pero me gusta eso de que bonito vaya antes de drama, porque al drama de todos los días nosotros tenemos que ponerle la sonrisa. ¿Mm? ¿Qué os parece esto? El álbum que tenemos en nuestra mano incluye 10 canciones y es el primero de un trío madrileño al que seguimos desde hace muchísimo tiempo. Agus Alonso es su vocalista y guitarrista, Iago Santos toca el bajo, el piano, los sintetizadores y hace coros, y como no, Pedro Avilés se encuentra sentado ante la batería. Matiné lleva toda una década haciéndose un hueco en el panorama musical español y su música tiene un resultado en el que todos coincidimos, el baile impulsivo, compulsivo e inmediato. Dios mío, me has dejado con el culo torcido. Dime, Jorge. Es increíble. Increíble. Qué voz, qué arte tienes. Hombre, Agus seguro que está ahora echando la lagrimilla, con lo que acabas de decir, Voy a continuar con mi presentación. El primer directo que realizaron le sirvió para llevarse el segundo premio del Trofeo Rock Villa de Madrid en 2008 y desde entonces cada concierto de la banda ha sido una demostración de talento y ganas de pasarlo bien. Como aquella noche en la Boat, 23 de septiembre de 2009, cuando Jorge Barrachina nos invitó a verles. Aquel fue el comienzo de una bonita historia de amor entre los cuatro elementos y Matiné, porque Agus Alonso, su vocalista, ya ha estado dos veces en el programa y por lo que hemos sentido, el cariño es mutuo. ¿Mm? Claro que sí. Ahora, siempre, ahora siempre, mutuo siempre. Vamos a atracar. Eso es. Así que nada, en breves minutos tendremos a Agus al teléfono para conversar sobre Bonito Drama. De nuevo, pista para el concurso. ¿Cómo se llama el álbum? Que no he entendido. Bonito Drama. Bonito Drama, ¿de qué es eso? Pero antes vamos a escuchar el single del disco que se llama Peor. Si queréis verles en directo, el próximo día 9 actúan en el Teatro Lara y estamos seguros de que aquello será una gran fiesta. Con todos ustedes, Matiné, en los cuatro. Por si al despertar decides cambiar y así podrás encontrarme. Porque al irme de aquí, antes de cerrar, nadie dijo adiós. Y la costumbre de hablar y poderte llamar ya se acabó. Y es tan raro. We'll be right back. ¡Guau! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo! Auténtico. ¿Cómo me gusta cuando pinchamos al invitado mientras está acabando la canción y va sonando ahí? Hay veces que suena ¡shh, callaos, que me están llamando de la radio! Y esas cosas. ¿Estás por ahí, Agus? Sí, sí, aquí estoy. Muy buenas noches, bienvenido a los Cuatro Elementos. Dios mío, no cabemos aquí en la pecera, 2.000 personas. 2.000, ¿no? Sí, sí. Yo diría 3.000, y 3.000 mujeres, ¿eh? Y todos nabos. Y todos nabos. Y las buenas, ¿eh? El sexo mayoritario en los conciertos de matiné. Sí, exacto. El sexo femenino. Esta cosa complicada. Madre mía. Bueno, vamos a decir que contamos con el cantante del grupo que ha estado explicando antes, Marco, con Agus, que ya ha estado aquí. ¿Cuántas veces? ¿Tres? ¿Esta es la tercera? Esta es la tercera. Sí, tres. Bueno, genial. No hay dos sin tres. Pues prepárate, porque venimos preparados nosotros también a meterte en encerronas. Miedo, miedo me dais. Marcos Blanco, Jorge Barrachina y Filippo Casu son aquí los tres mosqueteros. Y te van a empezar a acribillar, yo meteré alguna puntillita por ahí. Bueno. Vamos al grano. Primera pregunta. Para todos aquellos que conocemos temas tan maravillosos como Alfred London o distinto de aquella maqueta, nosotros decimos maqueta, ¿no? Sí, tema sí, sí. Mastering, y seguimos vuestra trayectoria desde hace mucho tiempo. Ojo a la pregunta, ¿eh? ¿Qué tiene sí. de siempre, de lo habitual, y qué tiene de distinto, que son las canciones del disco, este álbum Bonito Drama, como carta de presentación de la banda? Bueno, respecto a la maqueta, la producción, la verdad es que la producción es bastante diferente. Es un poco más más analógico. No sé, suena diferente, pero realmente las canciones siguen conservando la misma estructura y todo. Pero bueno, la producción sí que se nota que es bastante diferente. ¿Y cómo os dio? Touché, nos ha dejado callados, macho. No, sí. Joder, están ahí. Nos comentaste la última vez que vais a grabar también un vinilo, ¿no? Sí, está previsto, vamos. Tenemos pensado sacar una edición en vinilo, pero a ver cómo vamos con este CD. Que sí, hombre, que eso va a ir para adelante. Eso va sí, a romper, si va todo romper va bien, todas las barreras. Si todo va bien, haremos una tiradilla así, no muy grande. Pero bueno, así para los superfans. Claro que sí, como debe ser. Vamos, además de la producción, que has hablado de la producción del disco, la pregunta que te hacía, ¿hay, ¿hay nuevos matices en el estilo del grupo? Digo, para grabar este disco con esas canciones conocidas, temas nuevos, ¿hay nuevos matices que habéis decidido meter en el disco? Sí, hay secuencias también diferentes, hay sintes diferentes, como ya te digo, las guitarras, el tratamiento de las voces también es muy diferente. Y bueno, que aparte hay temas nuevos que, no sé, yo creo que dejan ver un poco por dónde vamos a ir. ¿Por dónde vais a ir? ¿Por dónde? No, bueno, pues... Explícate. Pues... No, bueno, hay temas nuevos como Buena Idea o ¿Qué Hacemos?, que es el segundo tema, creo que es el segundo. Primero. El primero, sí. El segundo es el single, me lo sabe de memoria. Dios mío, que vamos a sacar aquí la regla y los libros, aquí como zipi zape, ahí. El primero. Perdón, Agus. Pues nada, que va a ir por un poco por... Vamos, los temas que estamos preparando, los temas nuevos, quizá vayan un poco por ahí. Agus. Dime. ¿Tú, a ti te gusta el fútbol? Bueno, no soy forofo. No demasiado. ¿Sigues algún equipo en particular? Yo soy del Racing, tío. ¿Del Racing? Ole ahí. Bueno, pues está bien el Racing, ¿eh? Está... Es que así no te pegan, ¿sabes? En los sitios. ya, no, sí. Bueno, aquí... Menos Jorge, que es del Madrid, por cierto, ha ganado 2-0. Quería comentarlo. He metido la pregunta ¡hombre! Del fútbol para decir, o sea, para contar la puya, ¿no? Te la estás preparando el terreno. Sí, me estaba preparando ahí el terreno. Pero bueno, aparte de Jorge, Marcos es del Celta de Vigo y Filippo y yo del Rayo Vallecano. El año que viene tenemos pues primera. Marcos y yo jamás nos pelearíamos por eso. Claro que no, nunca. Sabes, no, es imposible. Bueno, a ver, ¿qué más? Siguiente pregunta. A todo esto vamos a recordar que tenemos un concurso. Nos podéis llamar al 917773928, 917773928, o podéis entrar en nuestro Facebook y contestar una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se llama el nuevo y flamante disco de Matiné? Tan bonito, ¿no? El premio son, ojo, tres entradas para tres personas, es decir, una persona una entrada, tampoco vamos a pedir demasiado, así que bueno, que se puede ir solo a los conciertos, que yo he ido muchas veces y te lo pasas igual de bien que si vas acompañado. Así o que, mejor. O mejor. O te pones de acuerdo y llamas dos. Exacto. Así que, Espérate, la documentación, los becarios. No, vale. Nada. Dios mío. Agus, es que estamos aquí con la producción, que es que empezamos a chorrear aquí texto y nos perdemos ahí entre las letras. ¿Sabes qué pasa? Que coordinar a 40 becarios es muy complicado. Es complicado y los chavales están empezando, ¿sabes? Sí, a nosotros nos pasa, ¿eh? Los que vienen a ensayar, tío. Sí, también, ¿no? Están empezando también, están ahí. Que está si ahí, bueno. Que si esas guitarras no entran bien, ¿no? Que si no, tal, pero bueno, mira, lo intentan. Bueno. Agus, Jesús... Comentaba, a Jesús le gustan así un poco los detalles escabrosos y esas cosas. Sí, sí. Y las manías que tienen los artistas, porque él, hombre, él es también un artista, es un en sí que dentro de poco va a ser reputado artista, ¿no? Sí. De los cuatro elementos también, te daremos el sello. Más putado que reputado, pero sí. Pero bueno, yo es que soy un poco friki, ¿sabes qué pasa? Que estoy harto de las preguntas habituales que también son necesarias en una entrevista. Como las mías. Para que el público... No, como las tuyas. Son necesarias para que el público conozca también al artista, pero a mí me mola un poco eso, los detallitos. Entonces, mira, sabemos que Bruce Springsteen, el boss, hace afinar su piano el día del concierto a las 3, a las 6 y a las 9 de la noche. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué hace? Hace afinar el piano que llevan al escenario a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, ¿vale? Sabemos que los Rolling Stones se llevan todos los muebles del camerino, incluyendo mesa de ping-pong, que esta a mí me ha llegado al alma, allá donde tocan. Pero, ¿cuál es el ritual que utilizáis a la hora de dar un directo? ¿Tenéis alguna manía, algún modus operandi específico? No sé, cuéntanos. Pues sí, nosotros debemos ser muy simples, pero no. Intentar que al pera no se le olvide algún plato en el local. Es importante, ¿no? No, la verdad es que no tenemos ningún... A ver, para eso, oye, ¿no? ¿Pensáis que tenemos algún ritual antes de empezar a tocar? No. Se oye de fondo, no. No. Bueno, eso cuando hayáis vendido un millón de copias, ya empezaréis a tener vuestros caprichitos. Que puede ser de aquí al martes. A pedir, o sea, todos los lacasitos menos los de color marrón. Eso es. Su gusto de piña, ¿no? Queso fresco. Lo normal. Bueno, y vamos ahí con otra pregunta polémica, de esas que nos gustan tanto. ¿Qué tal ha sido trabajar con Quack? Que básicamente es vuestra promotora, ¿no? La verdad es que genial, se están volcando y la verdad es que es todo así mola hacer las cosas también. ¿Os están apoyando bien en temas de promoción y eso? Sí, además se están empezando a ver ahora, ya va un poquito, se está moviendo el disco un poco más ahí por los medios y van apareciendo cosas y bueno, la verdad es que es complicado y es un trabajo bastante jodido. Sí, la verdad es que sí. Y luego ya no, que ya que te hagan caso. Claro, ¿no? También. ¿Os habéis movido? ¿Habéis hecho muchas entrevistas ya o cómo? No, ¿qué va? Esta es la primera. Sí, señor, como debe ser. Siempre tenemos el honor. Pero bueno, ya se lo dije a Marcos, esto está pactado. Esto es como en el Lola. Sí, aquí cada vez que sacáis algo, aquí, a los cuatro elementos y luego está ya claro, al mundo. Está clarísimo. Claro que sí. Agus, cuéntanos un poco cuál es el plan de difusión que habéis tratado un poco con Quack para el disco. Conciertos, venta de discos en iTunes, en la FNAC, sí, la salida en Spotify. El disco sale en FNAC, en Spotify y en iTunes el día 7. El lunes. El lunes, sí. Vale, y ya la venta en todas partes. Y bueno, por lo demás, pues el plan, intentar hacer toda la promo posible que nos dejen. Se está enviando a todas partes y bueno, conciertos, supongo que haremos alguna serie de conciertos en FNAC para presentarlo. Y bueno, ahora estamos cerrando fechas ahora, la verdad, y por ahí Vigo, Málaga, y bueno, nos vamos a Italia, nos vamos a Milán. Ah, sí, bueno, pues nos viene de booty, porque Filippo es el que va a tomar las riendas ahora de... Claro, yo tengo la curiosidad, ¿cómo habéis conseguido el enlace ahí en Milán? Porque tenemos, bueno, nosotros Silvio, trajimos, ¿no? Aquí a Madrid a un grupo de amiguetes que llaman El Motorino de Nicola, y bueno... están deseando que vayamos nosotros ahora para allá, entonces bueno, ha sido un poco complicado cuadrarlo, pero Al final nos vamos para allá, en abril, eso o sea, todavía queda. Sí, he visto. Con respecto a esto, tenemos un mail de una fan italiana aquí, ¿eh? Ahora te la leo. Y esto es cierto, bien, ¿eh? Es totalmente cierto, no pienses que es un vacile. Sí, hola a todos. ¿Sí, o qué? Ahora la leo. Hola a todos, soy una super fan italiana de Los Matinés y sé que estarán hoy en vuestro programa y que harán un concierto en Italia en abril. ¿Podéis preguntar si se quedarán por todo el finde o se tiene que estar solo en esta fecha? Porque me apetecería verlos, por ejemplo, en Módena. ¿Tenéis pensado de hacer más fechas o solo os quedáis este finde? No, de momento solo tenemos esa, pero... ¿Cuánto tiempo os vais a quedar ahí en Italia? Nos vamos a quedar todo el fin de semana. Tocamos el viernes y ya nos quedamos sábado y domingo. Como debe ser, hombre, vale. Un poquito de turisteo también. Entonces, ¿no? Tenéis que buscar otras fechas, ¿no? Para que todos los fans estén contentos. Eso, claro, ¿no? eso sería lo suyo, la verdad. Pues nada, habrá que ponerse en contacto con esta chica, ¿no? Vale, sí. Ya estamos moviendo hilos ahí, sí, ¿eh? Filippo ha omitido una pregunta, que es si hay alguno soltero del grupo. No sé a qué se refería la chica con eso, pero... ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado de matiné? Bueno, no. No. No. Respuesta clara y concisa, no. Bueno, a mí me ha sonado un no de momento, ¿no? Pero de aquí a abril ya veremos. No de momento, ahí está bien eso, no de momento. Está bien, ¿no? Agus, ¿cuándo tocáis en Vigo? En Vigo en mayo. En mayo, nada, pues tenemos que hablar, porque si vais en furgoneta, no sé cómo vais a ir. Pero igual no vamos juntos. Si vais en furgoneta, me apunto. Pues sí, vamos el 21 de mayo, tocamos allí. ¿Fin de semana? Fin de semana, sí. Bien. Marcos en versión groupie. Es sábado, sí. Claro. Bueno, pues Marcos puede hacer del cronista oficial del grupo Matiné o algo así. Ah, ¿no? Pues nada, que se venga, claro que sí. Un reportaje, ¿eh? Claro que sí, sí. Un viaje a Vigo con Matiné. Eso tiene un buen reportaje. Además, sí, tocar allí es una gozada. Y en el sitio donde vamos a tocar, en la pecera, es muy gracioso. Sí. Sí, bueno, sí, es. Sí. Merece la pena, ¿eh? Bueno, yo voy a hacer otra pregunta raruna. Como ya sabemos que tú especialmente trabajas en una tienda de instrumentos de música, ¿no? Sí. Bueno, pues yo estoy ahora... esto parece el consultorio, ¿eh? Consultorio... Sí. Estoy pensando en comprarme un bajo. Sí. Unos 500, 600 euros aprox de presupuesto. ¿Me podrías recomendar alguno? Pues 500, tenemos 600. Uno. Tenemos una oferta ahora. Tengo uno yo, buenísimo. Hombre, yo me compraría un jazz bass mexicano. ¿Wow? Sí, un Fender jazz bass. Pero habla del instrumento, ¿eh? No de un mexicano. Ya. Joder, macho, tocar un mexicano así pesa mucho. No, pero sí, me compraría un Fender jazz bass. Por ese precio, en esa gama... Uh-huh. Vale, pues me lo apunto. Si no quieres, es que... Sino que es un rollo chandal metal o tal, ¿sabes? O sea, un bajo clásico elegante. Sí. Bien. Yo, vamos a ir resumiendo preguntas aquí porque se nos va el tiempo a saco. Pero yo tengo una pregunta, mira. Siempre soy el de las preguntas puñeteras, ¿eh? El de antes. Sí, sí. ¿Te conozco? Me conoces, ¿no? Siempre se le pregunta a los grupos cuál es la canción preferida, cuál es la canción que mejor suena en directo, cuál es la canción tal... Uh-huh. Yo quiero saber lo contrario. ¿Cuál es la canción que menos os ha gustado de la más jodida, ¿no? La que menos te gusta escuchar, ya sea porque la has escuchado 20 veces, porque no te acabó de gustar como quedaba. Yo qué sé, ataques de sinceridad. Vamos a sacar pues... aquí un poquito de tema. A ver, espera, voy a preguntarles a estos también. A ver. Me preguntan que cuál es el tema que más rabia nos va a tocar o que menos nos mola del disco. La cara de la gente debe estar diciendo que eres el cabrón que ha preguntado eso. Ninguno. Es un placer tocar todo. ¿Ves? Bueno. Pregunta de embajador. Y yo respuesta de embajador. Pregunta cojonera, respuesta diplomática. Sí. No sé, la verdad es que no. Nos divertimos mucho. Antes, a lo mejor, en el repertorio sí que... No sé, nos costaba alguna más que otra, pero... Ajá. Pero no, nos molan, son divertidas todas. Bueno, pues es lo una que no buena señal. Claro, lo que no nos gusta ya lo hemos quitado. Muy bien. Oye, fenomenal, ¿eh? Fenomenal. Me encanta la respuesta. Tenemos una ganadora. Tenemos ¿sí? una ganadora para el concurso. Es italiana. Francesa. Por el apellido parece francesa. Sí. Francesa. ¿Cómo se pronuncia esto? El disco. Que ha contestado a la pregunta. La pregunta es cómo se llama el nuevo disco de Matiné. Ella ha dicho Bonito Drama. Oh. Y se lleva la entrada. No sé si la respuesta es correcta. Se ha llevado una entrada. Se ha llevado una entrada para ver a Matiné. Podéis llamaros al 917773928. La llamada es a un fijo y baratita. 917773928. O escribiros en Facebook y nos ponéis la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el nuevo disco de Matiné? Mi última pregunta, Agus. Sí. Vamos a ver, en la nota de prensa promocional del álbum, que es muy bonita, es tan bonita como la introducción que hice antes, se dice que Matiné... De hecho, la ha copiado. No, para nada. Se dice que Matiné está a la estela del legado y tras los pasos de la senda musical trazada por bandas como Franz Ferdinand, Joy Division o Tolkien. Como sois los periodistas, ¿eh? También dice el escrito que vuestro trío, y no estamos hablando de cosas sexuales, está empapado de una nítida influencia post-punk británica. Mi pregunta es... ¿Hay referentes en la música española para Matiné? ¿Cuáles son? ¿Referentes españoles para nuestra música? Te ponemos reloj de este de concurso de... Azul y negro... ¡Olé, olé! Pero subraya que el pera... Pero cuando estaba Vicky Larraz. Oye, bueno, yo creo que Rafael, ha salido. Rafael. Ha salido muy, muy, muy airoso. Nos ha hecho ahí un par de Rabona, de Verónica, casi a Puerta Gallola. De hecho, estamos a ver si hacemos alguna versioncita de Tino Casal o algo así. Dios mío, ¿eh? Eso tiene que ser alucinante. Pues. Joder. Imagínate a nosotros. Oye, no lo digas muy alto, que nosotros vamos a estar el miércoles ya. A lo mejor nos ponemos aquí a gritar como descosidos. ¡Venga, la de Tino! Yo voy a pedirla a Rafael, quiero la de Rafael, Agus. Rafael, a Rafael le vas a oír, claro. Vale, mi gran noche, Rafael. Claro que sí. Hombre, claro pues, que sí. Pues yo creo que ha salido muy fresquito, ¿no? La entrevista está muy bien, tío. Yo me lo he pasado muy bien. Sí, vamos a dejar... Oye, tienes ya tablas, Agus, ¿eh? Sí, no te hemos pillado, ya macho. No te hemos poco. Pillado. Estamos... O tienes tú muchas tablas o estamos perdiendo nosotros facultades. No. Que siempre igual de puñeteros, tío. Sí. Efectivamente. Pues nada, Agus, muchísimas gracias. Da un abrazo ahí a Pera y al otro personajillo que tendrás por ahí. Ahora mismo de vuestra parte. ¿Ahora qué? ¿Ahora por vuestro horario que la merienda ahora, ¿no? Más o menos. Ahora sí está así la merienda. Estamos, os acabáis de levantar de la siesta ahora, ¿o qué? Qué va. Buah, sí, ya llevamos un rato ensayando y sí. Me parece que nos vamos a ir para casa. Claro que sí, que hay que descansar esa garganta y esas manos, que claro es una música sí. Muy rica. Agus, ¿tienes alguna canción que quieras que te pongamos para despedir la entrevista del disco, que no sea peor? Pues mira, podéis poner... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no sé, te estoy preguntando que una canción... Vale. Ya la coñita ya está. Huevo, ¿eh? Ya ves, me la has dejado ahí niquelado. Bueno, pues Agus, muchísimas gracias por todo. Marcos, despídete mientras vosotros, yo voy buscando tío. El tema. No, estaba diciéndote que es la 1, nada más. Ah, sí. La tengo dominada. Bueno, tengo aquí la mano. Pues muchísimas gracias, que tengáis muchas muchísimo gracias, éxito con este discazo. Espero que vengáis el 9. Claro, no. Si de hecho tenemos sí. Que grabar el programa, porque no vamos a estar aquí. Efectivamente. Vamos a hacer el programa en directo desde allí, ¿eh? Sí. Teatro bien, Lara, bien. Miércoles 9 de febrero, las entradas baratitas, ¿a que sí? Sí. Muy baratitas, y todavía tenemos dos entradas. Nos puede llamar al 917773928 o entrar a nuestro Facebook y responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el nuevo y estupendísimo disco de Matiné? Y flagrante disco de escena. este adjetivo. Bueno, os ha gustado el formato y todo, ¿no? Todo muy bonito, la verdad es que sí, ¿eh? Un blanquito y negro ahí, muy chulo. Y muchísimas gracias por haberlo enviado. Que os vaya muy bien, Agus. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias, tíos. Un saludo. Un abrazo, Agus. Chao. Atención, interrumpimos la emisión porque tenemos una importante llamada de teléfono. No sé si nos estará escuchando. Vamos a ver. Hola, hola, hola, hola. No nos está escuchando. Vamos a ver por aquí. Ahora nos está escuchando. Hola, hola. Hola. Hola. Preguntáis por mí, preguntáis por mí. Preguntamos por ti. ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? A ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se llama el nuevo disco de Matiné? ¿Qué hay por ahí? Oye, ¿qué? Tenemos, creo que tenemos a dos en el teléfono a la vez. Esto es bueno, porque lo diga antes. Mira, yo no te conozco, pero yo... ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, vamos a ver, voz 1, el que ha dicho yo no te conozco, voz 1, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Michele. Michele, voz 2, ¿estás por ahí? Hola. Sí, soy yo. Vale, vale. Es Agus, coño. Vos dos, Agus. Agus, vas a... Oye, dime. Quiero hablar con vos dos, si puedo. Sí, sí, sí, adelante. cuéntanos, ¿cómo se llama el disco? El disco se llama Bonito Drama. ¡Bonito Drama! ¡Perfecto! Pero... Pero ¿puedo hablar con vos dos? Sí, sí, sí, puedes hablar con todo el mundo. ¿Con vos dos? Sí, ah, con vos dos, Agus, ¿estás por ahí todavía? Sí, claro, vale, estoy aquí. Agus, quiere hablar contigo, un fan, Michele. ¿Tiene pinta de ser italiano? ¡Hola, venga, hombre! ¡Hola! Y ya está, perfecto. ¿Qué tal estás? Pues aquí estamos, pasando la tarde. Michele, ¿tienes alguna pregunta para Agus? Venga, una preguntita, una pregunta complicada, vamos, dale. Vale, una pregunta, venga. A ver, pregunta, Michele. Que no te oigo. Pregunta. Ah, que hagas una pregunta, dices. Sí, sí. Quiero buscar una rima para llamar. Están ahí. Dios mío, qué. Michele, ¿estás ahí? ¿Qué? Pero que, tío, es que no oigo nada. Oye, yo creo que lo mejor es que os despidáis como Dios manda y cada uno a su casa. Que esto... Por favor, este ha sido el maravilloso diálogo. Espera, que me pasa otro personaje. Otro personaje. Oye, espera. Michele, ¿has bebido algo? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Quién eres? Hola, ¿con quién hablo? Estás hablando con Jesús Villacorta Serradilla. ¡Hombre! ¡Jesús! ¿Qué tal por ahí? Bien, bien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dios mío. ¿Quién eres? Manifiéstate. Hola. Oye, así es muy complicado, ¿eh? Así nada, es muy nada, complicado. Vamos a hacer aquí un poco de censura. Señoras de censura y señores, de buena. Buenas noches y gracias por haber llamado. Podría estar cansado. Podría ser peor. Podría estar a tu lado. Pero es tan raro. Te echaré de menos hoy. Si no eres feliz, yo te esperaré, sabes dónde estoy. Tengo que cambiar, algo que tirar, cosas que olvidar. Pero es tan raro. Podría estar cansado. Podría ser peor. No sabía qué decir. Ay, ay, ay, se nos han mezclado aquí dos. Yo lo siento mucho, pero es que tenía que estar aguantando cables aquí. Que si uno por un lado, otro por otro, toco las piernas, así que no he podido. Lo siento mucho. De todas maneras, muchísimas gracias por llamar, Michele. Sabes que eres el titular de una de las entradas, otra es Elise. Y tenemos a Liz, tenemos a Michele, que ha llamado por teléfono, y tenemos a Patricia Costa. ¿Patricia Costa? Que es la tercera ganadora. Así que ya tenemos a los tres ganadores que van a ir por la jeta by de gratis the al concierto de Matiné el próximo día 9 de febrero en el Teatro Lara. Sí, señor. De todas maneras, las entradas son muy baratitas, creo que a 10 euros la entrada. 10 euros en preventa. Mejor, sí, mejor eso, mejor anticipada. Y Y es que no os lo podéis perder. Es que son... Vais a salir, vamos, con un movimiento sexy. En el cuerpo. Un movimiento sexy. Sí, sí. Sí, sí. Claro que sí. Solo tengo una duda que se lo planteé a Agus hace un par de semanas, que es... Hombre, a mí el sitio me gusta mucho el Teatro Lara, creo que es un sitio emblemático, pero... ¿Acústico? Pero la gente va a estar sentada. Es decir, yo voy a ser de los primeros que me levante. Y sí, se sí. Va a tener que levantar todo el mundo, porque yo no voy a estar parado. Claro que sí. Tú imagínate ver un concierto de matiné sentado. Es como si estuvieses atado, ¿no? No puede Dios ser. Dios mío, no puede ser. No te preocupes, que la gente se levanta ahí. The Rising Public. Un cartel, ¿no? De los cuatro elementos. De es temazo. Una buena ocasión promocional. L4, temazo. The People Go. Bueno, pues nada, vamos a terminar de escuchar un temita y tenemos una llamada muy especial. Ella se llama Candelas y es mi mamá. Jesús, hay un conflicto. ¿Qué conflicto hay? Hay un conflicto porque un chico que se llama Francesco Esguerza ha publicado un comentario en nuestro Facebook. ¿Sí? Que dice, Alfred va contando ya las horas del reloj que quedan por pasar antes de llegar al Teatro Lara para escuchar el nuevo disco de Matiné. ¡Bonito drama! Muy bien, muy Así bien. Así que tenemos, como no he podido comprobar la rapidez con la que ha contestado, no sé si contestó antes Patricia, Francesco, tal... Lo pasamos a nuestro tribunal. Bueno, yo creo que al final sí que Francesco tienes otra entrada. Al final del programa daremos la respuesta, si no. Mamá, ¿estás por ahí? ¿Mamá? Hola, hijo. Hola, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Candela. Buenas Candela. Chicos, saludar a mi madre. Buenas noches. Hola, Candela. Hola. Mamá, muchas gracias. Te hemos llamado para felicitarte los años. Ah, muy bien, muy bien. Porque nos ha dicho un pajarito que cumples 15 años y yo le he dicho, ¿y cómo mi mamá puede cumplir 15 años teniendo ¿Tú yo que tienes 17? Menos dos? Muy bien, un detallazo. Claro que sí, claro que sí. Mira, por aquí han pasado la madre de Marcos, ha pasado la madre de Jorge. Todas las madres. La madre de Filippo todavía no, porque como está en Italia, pues oye. Qué bien, qué bien. Cuesta mucha pasta, pero bueno. ¿Qué tal has pasado el día, mamá? Eso quiere decir que tenemos muy buenos hijos. Eso es. Mira, claro. Todas las madres dicen lo mismo. Qué bien. ¿Qué tal has pasado el día, mamá? Bueno, pues muy bien, con mis hijos, mi marido, con mi nietecito, que me lo voy a comer crudo. Sí. muy bien. A ver, un día muy agradable, sí. Marcos, no sé si te quiere hacer alguna pregunta. No hemos preparado nada, mamá. Porque como ¿cómo? Que no hemos preparado nada, pero no sé si Marcos quiere darte unas felicidades especiales, hacerte alguna pregunta, no sé. Muy bien, pero dile que me hable al Tito. A ver, Marquito, habla al Tito. Madre mía. Yo solo quiero felicitarte y darte la enhorabuena por tener un hijo tan fantástico como nuestro amigo Jesús. Sí, sí, muchísimas gracias. Atención, ahí, claro que sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Candela, sabes que este es un programa eminentemente musical. Es de música. Y nos sí, gustaría sí. saber cuáles son tus preferencias musicales. Estupendo. A ver, ¿qué te gusta de música, mamá? ¿Qué escuchabas tú? Que tengo aquí preparada una canción. Ay, tú imagínate con la edad que yo he hecho que me gusta de música. Me gusta mucho la música clásica. ¿Sí? Y por supuesto el dúo dinámico, ya lo sabes. ¿Qué me dices? ¿El dúo dinámico? El dúo dinámico. Pues tenemos preparada una canción del dúo dinámico. Que se llama 15 años. Así que mamá, muchísimas gracias. ¡Qué bonita! Muchísimas gracias por ser tan maravillosa. Y un besazo muy fuerte. ¡Qué bonita! ¡Cumpleaños ¡Qué regalito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que sean los elementos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades, mamá! ¡Qué bien! ¡Hasta luego! Muchas gracias, un beso para todos y muchísimas gracias. Especialmente para ti, cariño. Vale, un beso, mamá. Te quiero. Chao, chao. Que tengas buena noche. Dale, gracias. Es una chiquilla tan divina y colosal. Tiene una mirada que nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual. Años de lo dinámico es un temazo. Quiero leer un mensaje muy especial que ha llegado a nuestro Facebook, un mensaje privado, de una mujer que se llama Patricia Costa Grande, que es una de las ganadoras del concurso de matiné. La única española, además. La única española. A ver, os cuento. Esta chica es mi novia. Es mi novia. Quiero decirlo con antelación, porque no he leído todo el mensaje, he leído parte del mensaje, pero me pide que lo lea en antena, así que voy a leerlo. Adelante, vale, Marcos. Dice así. Queridos elementos, por primera vez me decido a llamar, entre comillas, a la radio, cual oyente de Juan Ramón Lucas o Isabel Gemio. Perdonad por la comparación, no os llegan ni a la suela. En un ataque de amor elementario. Aunque todavía no habéis inaugurado un ¿Quién te tienta a las 11:30, maravillosa sección del programa de Buenos Días Javinieres de Cadena 100, os lanzo este mensaje por si podéis leerlo en antena y así lo escuchen todas las almas solitarias de vuestra madrugada radiofónica. Me gustaría que le dijeseis a Marcos Blanco que le quiero mucho. Más que la Esteban Jesulín, más que Pea Bardén, más que Kylie Minogue Belencoso, más que Zipi Azape, estoy convencida de que eran gays. Pero Zipi... ¿Ah, sí? Me acabas de derrumbar un mito de mi infancia. Yo siempre he sido de Mortadelo. También quería darle las gracias por los servicios de enfermero de los últimos días, por haber hecho que los últimos 5 años hayan sido tan divertidos, bonitos y emocionantes, y por cuidarme tanto y quererme tanto. Vamos, que por mi elemento y su elemento, mato, M-A-T-O. Y el pollo, me lo como yo. espera, que tengo que acabar de leer esto. A ver lo del pollo. Una tontería que me he puesto nervioso. Un beso a todos. Postdata, la voz de la calle. Si podéis poner una canción, estaría bien Angie de los Stones, o en el peor de los casos, El gallo sube de Pepe Benavente. Dios el mío, gallo sube. Dios mío. Bueno, en fin, esto lo dejamos para el final, a ver si podemos poner la canción. Marcos, ¿te das cuenta que te estás desnudando en la radio? Te estás desnudando. Es ella la que se está desnudando. No, me está mandando una declaración de amor impresionante a través de nuestro Facebook. Pero ya sabemos que vuestra canción es Angie. Angie de los Stones. Ya vamos conociendo detalles de vuestras vidas privadas. A Patri le gusta más. Chicos, como Patri, no puede, que eres un sol. Un besazo desde aquí. Como un no beso, puede ser de otra beso, manera. Patri, muchas gracias por el mensaje. Marcos Blanco, tus deseos son órdenes. Así que estaba dedicada para... Para la señorita Patricia Costa Grande. Besitos. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied, Angel. Angel, Yo te no me sale la letra, ¿eh? No me sale la letra. Me encanta esta canción, pero no me sale. Yo me como el pollo y no lo te lo comes tú. Dice cosas tan bonitas como todos los sueños que tuvimos tan cerca se fueron como el humo. Ay, es que es un poeta el Mick Jagger. Bueno, no sé si compondría Mick Jagger. Pero bueno, después de esta sección, este momento romántico, esta llamada de mamá, esta entrevista de matiné, vamos con la clase de Mr. Casu. No, tampoco es clase. Sí, sí. No, sí. No. Para... Yo... Son consejos musicales. Recomendaciones. Yo escucho mucho al profesor Paniagua, gran especialista en baloncesto y bueno, en NBA y en todo eso. ¿Yo qué tengo que ver con el baloncesto? Pero para con mí... Con 1.50 m. Todo el mundo... Las dos pasiones de Jesús, la música y el baloncesto. Efectivamente, y además todo el mundo llama a Paniagua, Pancho Paniagua, le llama... El profesor Paniagua, así que para mí, Filippo, tú eres el profesor Casu. Así que. Pan y vino. Adelante la clase. Nada, hoy quería presentar dos grupos que pertenecen a la escena independiente italiana. El primero se llama Bud Spencer Blues Explosion. Es un dúo, no es dinámico, estático, que se formó en Roma en el 2007. Dios mío, está subiendo los quilates del humor de los cuatro elementos. El nivel está por las nubes. Claro. A estas horas no se pueden decir estas cosas. Se formó en Roma en el 2007, ha tocado en Estados Unidos, tiene ya dos álbumes. Yo la verdad que escuché solo el segundo, que es, se llama justo como la banda, y toma su nombre de dos cosas. Bud Spencer, que es un actor... ¿De dónde es este actor? Italiano. Napolitano. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre real, Philip? No me lo acuerdo, tienes que decirlo tú. Carlo Pedersoli. Bravo, Marcos. Manda huevos, ¿eh? Manda. El día que descubrí esto dije... Que estás... De verdad, ¿eh? Estás on fire. Qué mitos, ¿no? Que además es músico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué toca? Los cojones. Ha compuesto canciones para una banda sonora de creo que toca el saxofón o algo así. Sabía yo que iba a pillar por esta pregunta. Y hostias, además, como la película, ¿no? Sí. Las míticas, el anuncio de Bancaja ese. Ahí. Además, quiero decir que Bud Spencer es la única persona que da hostias hacia abajo y saltan. O sea, si te fijas en las películas, da de arriba abajo y el tío que salta hacia arriba. Es tremendo. El mítico Capón. Bueno, vamos a seguir. Que nos... Y... Es la mezcla entre Bud Spencer y John Spencer Blues Explosion, que es una banda de Nueva York que lleva muchísimo tiempo. Muy recomendable el álbum que se llama Orange, y que es un grupo que hace blues, punk, blues, no sé cómo se puede definir este género. Punk según blues, dicen, ¿no? Philly, fue una, esta banda que comentas, Bud Spencer Blues Explosion, fue una de las bandas pioneras en la mezcla de blues con punk a principios de los 90. Sí, te cagas. ¿Eh? Ojito. Te haces caquita encima. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a escuchar ya el tema Mi Sento Come Sé? Vamos. A ver qué os parece. Si os ¿cómo gusta. Es? Me siento como ti. O como ti, como tú. Como sí. Como sí. Juntos, como... ¡Los cuatro elementos! ¡Radio Vallecas! Non so se voglio mamma lei. mucha energía, ¿no? Este tema. Pero si vais escuchando el álbum, os dais cuenta que hay una mezcla entre muchas cosas, como el nombre. Parece que la guitarra como que derrapa, ¿no? Sí. Si le mete escucha el sol ahora. Solo un poco. ¿Cuándo? Muy rechequeis, ¿no? ¿Cómo nos pone, eh? ¿Cómo nos pone? Escuchamos una guitarrita y ya, ¿no? Pasamos a otro grupo que es más reciente como álbum, porque sacaron el álbum que se llama Pensieri Illuminati el año pasado, se llaman Blastema. Blastema, son de Emilia Romagna. Y Marcos tiene que decirme. ¿De dónde son, perdona? De Emilia Romagna. Ajá. De Forlì. De Forlì. Y Marcos tiene que decirme qué quiere decir Blastema. Vamos a ver, Blastema. ¿Blasfema o blastema? Blastema, perdón. Blastema. No blasfemes. Joder, no blasfemes, joder. Es que estoy enamorado, es lo que tiene. El blastema es una masa de células desdiferenciadas encargadas de procesos de proliferación celular y rediferenciación... Eso no lo has escrito tú, ¿no? No, rediferenciación de nuevas estructuras perdidas por posibles daños mecánicos, amputaciones, durante el proceso de regeneración epimórfica. La creación del blastema depende de la formación de células mononucleadas individuales y a su vez requiere de factores tróficos y factores de crecimiento derivados a partir del capuchón apical, ectodérmico y de la epidermis de la herida y a su vez de la presencia de nervios capaces de inervar el blastema con el fin de garantizar su supervivencia y proliferación. Bueno, ha quedado claro, ¿no? No tenemos que explicarlo. Claro. Clarísimo. Resume, es una sustancia que se ajusta al resto del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Donde hace falta, y ellos hacen el paralelo con el hecho que la música se ajusta a los artistas. Toma ya, buena metáfora. Buena metáfora. Buena metáfora. Sí. Metáfora, dícese de la metáfora que va en moto. Ostras. El álbum es muy, muy, muy bueno. Los tíos saben lo que hacen y se llama Pensieri Illuminati, lo encontráis en Spotify y vamos a escuchar un tema que se llama Lucifero, que es el número 2. Io sono qui e tu cosa mi offri, Lucifero? Darò la vita se ti mostri, Lucifero, conquistami, conquistami. Sarò fedele ai compromessi, salvifico, tanto ormai il numero di firme che differenza fa. Fiamma di stella, un'ora, c'è un caone. grandes, qué grandes. Qué bien suenan. Estamos comentando aquí que nos suenan a cosas parecidas y conocidas, ¿no? Como la voz tiene ahí unos girillos como el cantante de Vetusta Morla. Sí, nunca sí, me sí. acuerdo cómo Pucho, se llama. Pucho, el Pucho. Pucho, Pucho. Pucho, sí, Pucho, sí, tiene un aire, Pucho. La voz tiene un aire a la de Pucho de Vetusta Morla, que por cierto van a sacar pronto un nuevo disco y ya están sacando fechas. Ya están saliendo. Sí, sí, sí. Está pariendo. O sea, están ahí. Y también a mí hay momentos del disco que me recuerdan a Foo Fighters por los desmadres rockeros que tienen. Sí, sí, sí, es verdad. Los riffs. Al primer disco, al primer los disco, el 95, discazo de Foo Fighters. Esa guitarra. Que también es. Van a sacar disco dentro muy poco. Uh-huh. Pues mucha información con cuatro elementos. Pues yo creo que ya es hora de que... Toca la campana, toca la campana ahí. Dale a la campanilla. Es que hoy no me las he bajado. Entonces... ¡Ay! Venga, va. Bienvenidos a Nos vemos en el ring. Jorge Barrachina, todo tuyo. ¿Pero la sintonía la tienes? Tampoco. Lo siento, tío, lo siento, pero... Dios mío. Un desastre. Venga, ven, ¿quién hace de Boyz II Men ahora? Dios mío, casi que me quedo con esta, ¿eh? La grabamos y que le den por culo a Survivor. Bueno, bienvenidos otra vez a este cuadrilátero de los cuatro elementos y esta sección llamada Nos vemos en el ring. No lo vamos a alargar otra vez con las normas del juego porque ya las explicamos la semana pasada. Cualquiera, o sea, que si no las sabéis, echad para atrás, vais a la página de los cuatro elementos y escucháis. Ahí está. Ahí un poquito. Eso. Bueno, solo decir que tenemos aspirante al título y defensor del título. En este caso, no, como ya os comentaba, siempre tratamos de que las dos canciones que elegimos sean un poco acordes en la misma línea, el mismo estilo, ¿vale? Pero la diferencia que hay entre uno y otro es que uno generalmente suele tener más poder mediático, en este caso el defensor del título, que en este caso es Bonobo. Bonobo. ¿Bono qué? Frente, ¿eh? ¿Bono qué? Bonobo. Ah, vale. Sabes que es un mono que está todo el día... Dale que te zumba. Bonobando. De hecho, sí. me he documentado... Furando. Bono furador. Me he documentado un poco y como curiosidad... Yo soy el tío de las curiosidades, siempre ahí buscando. Como curiosidad te diré que los bonobos son los únicos primates, además de los hombres, que cuando están haciendo o perpetrando el acto sexual... Perpetrando. Son los únicos que utilizan la postura del misionero. Los únicos que se miran a la hora de... ¿Así? ¿Ah, sí, sí, sí. Joder, esto, fíjate que me documento del tema de Bonobo y no de las canciones. Qué esto sucio. Es la leche. Qué es una sucio, postura muy mona esa también. Muy mona, sí. Muy mona. Yo te veo, yo veo. Bueno, tenemos aquí un infiltrado aquí en el programa y está disfrutando de este pedazo de humor. Sí. Humor negro. Si quieres, o sea, ya hemos dejado el umbral tan bajo que si quieres luego puedes contar un chiste y te quedas en la cumbre. Lo que quieras. Bueno, tenemos que decir que José, el técnico del programa Poetas en el Aire, el que va justo antes de nosotros. Promoción, ahí está, que ya nos ha acompañado en varios programas y que yo creo que te lo está cuando pasando. Me apetece cachondeo, pues me quedo un ratito aquí con estos. Como y... debe ser. Además, estás de vacaciones, ¿no? Que ya has terminado los exámenes. Estoy de vacaciones, sí. ¿Cómo han ido los exámenes? No sé. No tengo notas todavía. Vale. Espero que en esta semana salga. Mira, ya que estás de exámenes y eso, pues tú vas a ser... El cuarto jurado. El cuarto jurado. Vas a escuchar dos temas y luego vas a decidir con cuál te quedas. Va a ser voto de calidad. Espera, además es un tío que sabe porque es el hermano de Stevie Wonder. Por cierto, quiero recordar una maravillosa frase de Agus que dijo un día: me cortaría un dedo para ver a Stevie Wonder. Todo tiene relación en esta vida. El hermano sordo, ¿no? Bueno, Jesús, vamos a pinchar ahí un tema del aspirante al título, que son los Hidden Orchestra, y el tema se llama Wandering. Made a few records here for you. A few tunes that I'm sure that you'll enjoy. And I thought maybe you'd like to hear a few of these tunes. If I can do any more for you, I'd be glad to do it. Mm-hmm. ¿eh? Mola muchísimo. Mola. Esta cancioncilla para si tienes que hacer algo en plan de dibujar o algo, esto está. Canela. Está bien, ¿no? Ahí sí, de sí, fondito, sí. Bien, buenos baterías. Bueno, y como vamos ahí un poquito apretaditos de tiempo, y este es un combate solo a tres asaltos, ¿sí? Pues vamos a escuchar al defensor al título, que es Bonobo. Y el tema que vamos a escuchar es de un disco que sacaron en directo, ¿vale? Se llama The Live Session. The Live Sessions. Recurring, se llama Recurring, The Live Sessions. Recurring. Y el tema se llama Dismantling Frank. Jorge, quiero darte las gracias por descubrirme a Haydn Orchestra, que es la leche, ese grupo que sonó. Este no, el de antes. Porque tengo la impresión de que Joe Arkison es un puto fenómeno. Es un crack. Y me llama mucho la atención que tengan dos baterías. Dos baterías. De hecho, colgamos un vídeo ahí en la web de los cuatro elementos y ahí se demuestra que es que... Yo tengo muchas ganas, el próximo festival de música que vaya... Uno de los grupos que me gustaría ir a ver son estos, porque creo que en directo son lo petan, buenos. Lo petan. Bueno, pero bueno, vamos aquí con el jurado. Vamos con la votación. Jurado, venga, Rocío Jurado. Rocío Jurado, que soy yo. Yo tengo que decir que, bueno, típico, ¿no? Que me molan los dos y tal, porque es verdad que me molan. Los he escuchado poquitos, tendré que seguir indagando como cada semana en esta sección que nos descubre grupazos. Pero yo hoy me quedo con Bonobo. Chicos, me quedo con Bonobo, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo la percusión, o sea, las baterías o la batería. Me parece increíble y me parece que es el gran valor de este grupo, aunque Hidden Orquesta no se queda atrás. Pero bueno, yo doy mi voto a Bonobo. Marcos. Marquitos. Os cuento mi veredicto. Como le decía Jorge, gracias por descubrirme a Haydn Orchestra. Me encanta esa mezcla de estilos y ese discazo llamado Nightwalks, el disco de debut. El disco de debut. Y en cuanto a Bonomo, este hombre Simon Green también me gusta mucho. Creo que hay que señalar el hecho de que cuando se llamaba Baracas compartió sello con Haydn Orchestra, Through Thoughts, ¿no? Algo así. Entonces creo que me gustan las dos propuestas, pero me quedo con la primera, con Haydn Orchestra, porque es el tema que más me ha emocionado. Y al final la música es emoción. Si algo te emociona, te gusta. Y si te emociona una cosa más que la otra, es que te gusta más y es mejor para Exacto. ti. Exacto. Bueno, pues Filippo, vamos ahora Filippo con Casu. Filippo. Yo me quedo con Bonobo. Bonobo también. Vamos 2-1. Vamos con el... Vamos a dejar el voto de José Luis para el final. Para el final, sí, sí. Porque va a ser el más importante. Yo me voy a quedar también con Bonobo, pero porque creo que el disco este del que hemos puesto el tema, el Recurring, sí, es un auténtico... De los mejores discos en directo que he escuchado jamás. Entonces es muy, muy, muy difícil superar a... A Bonobo. A Bonobo. Así que, José Luis, tu voto va a definir. Vamos. 3-1. Vamos, 3-1. And the winner is... Yo estoy con Marcos y me quedo con Haydn Orchestra. Haydn Orchestra. 3-3. Dios mío. ¿Cómo que 3-3? Ah, vale, que vale doble, ¿verdad? Claro. 3-3, pero... Y es el voto de calidad. Entonces, como es el voto de calidad... Es de reconocer que... Llamar, que os quedan 10 minutillos para llamar al 91-777-3928 y le quitáis la entrada a alguno de los que haya llamado. ¡Vamos, Paco! A Francesco, por ejemplo. Me parece perfecto, no hay ningún problema. 917773928, 917773928. Os metéis en nuestro Facebook también y nos decís cuál es el grupo ganador de este combate musical. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Bienvenidos a Unity. Señoras y señores, almas del mundo, bienvenidos a Black Soul, la sección con más soul de las ondas radiofónicas mundiales. Esta noche, como no podía ser de otra manera, tenemos a un fenómeno, Jimmy Cliff. Y es que después de muchas noches de estudio muy rigues, he decidido remontarme a los orígenes del ska y del rigging y del reggae cuando iban un poquito de la mano. Ya sé que no es lo mismo, los puristas me dirán que no, pero a mí me lo parece, así que lo doy por válido. El artista es Jimmy Cliff, un auténtico todoterreno que sigue en activo, o al menos hasta hace muy poquitos años, hace un par de años o tres, y que no para de dar referencias musicales de bastante buen gusto. Así que no me voy a enrollar más y el primer tema suena así. The lion says, I am king and I reign. The lion says, I am king in this reign. No more kings must be in this backyard. The lion says, I am king and I reign. Elephant says, I am king, cause I'm strong. The giraffe says, I am king, cause my neck is long. There's no doubt that you are all wrong. The lion says, I am king, cause I'm double strong. I'm king of kings and lord of lords. In this land, no more back talk from any of you. Cause I'm king from the beginning. I was made king. The lion says, I am king and I reign. Para, cómo mola esta canción, ¿eh? Cómo mola. Bueno, como podéis observar, el sonido es de un videoclip de la época, grabado en un directo donde todo el mundo baila de forma desenfrenada. ¿Esto tiene videoclip? Esto es un videoclip. Esto es un videoclip. Además, si lo buscáis en YouTube, Jimmy Cliff, King of Kings, Rey de Reyes, ¿no? Os va a encantar. Además, es de época, ¿eh? Es antiquilla la canción. Pero bueno, todo el mundo baila de manera desenfrenada y cuanto menos es curioso el sitio donde se graba, que aparece al principio, y es el Sombrero Club. La verdad es que me hubiera gustado conocer esos clubes de la época. Debían ser un lugar de encuentro y reunión para una o más de dos o tres o cuatro oportunidades y para una oprimida comunidad negra de la época. Recordemos que Jamaica estaba bajo el yugo de UK, de Reino Unido. Entonces, nada, probablemente en estos clubes se respiraba un poquito de libertad y el elemento mejor para la libertad sabemos que es la música. Me ha molado el detalle que tú llevas ahora una camiseta con una bandera, sí, del Reino Unido. Sí, porque he venido aquí he venido aquí de Conqueror total, conquistador. Pero bueno, Jimmy Cliff, jamaicano, Aries, sesentón, escribió lo que para mí es un temazo que todo el mundo ha oído, Reggae Nights. Es un tema fresco, el videoclip me gusta y la letra también. Da muy buen rollito, la verdad. Noches de reggae, estamos juntos para sentirnos bien esta noche. Es una de las frases. Así que no me voy a enrollar más, que como vamos aquí con el tiempo pegado al hojaldre, vamos a escuchar Reggae Nights. Su nombre es Jimmy Cliff y es jamaicano. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Espectacular. Tenemos vídeos, ¿eh? Vamos a subirlos a la web. Ese soy yo. El baile de Jesús Villacorta y Marcos Blanco. Sí, sí, sí. Al ritmo de Reggae Nights. De Reggae Nights. Y Marcos, como la semana pasada y como va a suceder en las próximas semanas, ha traído un apunte sobre este señor, ¿no? Sobre Jimmy Cliff. Marcos, sí, ¿sabes qué pasa? Que últimamente tengo muchas ganas de documentarme. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me informo. Digo, pues ya que vamos a estar aquí, vamos a informarnos un poco. Claro que sí. Y le damos al pico. Entonces os cuento. A ver, esta canción, Reggae Nights, pertenece a un disco que se llama The Power and the Glory, de 1983, y resulta que esta canción es una de las pocas del disco que Jimmy Cliff no compuso. En los créditos aparecen Amir Bayan, que es Kevin Ricardo Bell, hermano de Robert Cool Bell y Ronald Bell, míticos componentes de Cool and the Gang, porque Jimmy Cliff, digamos que tuvo una interesante relación con Cool and the Gang para hacer este disco. Uh-huh. Y también aparece en los créditos La Toya Jackson. La Toya. La Toya. Esto es impresionante. La Toya. Oh, esta canción, compuesta por La Toya y Amir, iba a aparecer en el disco de La Toya, Heart Don't Lie, pero no pasó el corte. Uh-huh. Entonces Jimmy Cliff la cogió y la hizo popular. Claro que sí. Posteriormente, Jimmy Cliff dijo, bueno, vamos a aprovecharnos un poco de La Toya, y le encargó que escribiese dos temas, Brown Eyes y American Sweet, canciones que aparecieron en el siguiente disco de Jimmy Cliff, que se llamó Cliffhanger, en 1985. Y no nos podemos resistir a poner un tema que le da nombre a la carrera, a lo que le lanzó a la fama, que es la película que hizo Jimmy Cliff, que protagonizó Jimmy Cliff en 1972, que se llama The Harder They Come. Así que seguimos en los cuatro elementos, escuchamos este temita y casi, casi nos estamos ya casi despidiendo, ¿no? Ya está la cosa ahí como que sí, como que no. The Harder They Come, esa película me la estuve viendo ayer en versión original. ¿En serio? Te lo juro, por la noche. Pues tan sencillo como poner Jimmy Cliff, The Harder They Come, ver en Google. No, pero la quiero, o sea, no quiero verla en internet, quiero... No. Quiero el enlace física. Te aparece el enlace. La película física, no sé, la carátula mola un montón. Es súper graciosa. Así que... Vale, pues me quedo con la carátula. Así que yo la estuve viendo ayer. El Jimmy Cliff es el prota obviamente es el protagonista y además interpreta a un mafioso jamaicano que empieza... Bueno, no empieza como la una de la mañana, chicos. Dios mío, no empieza como mafioso. Empieza como una persona que quiere triunfar en la música y se da cuenta que la única manera que tiene de triunfar es a base de placa, placa, pum, pum y esas cosas. Así que bueno, yo no voy a destriparla para que la veáis. La verdad es que el final no os lo puedo contar. Me quedé dormido. Así que me la terminaré. Pero Marcos, que es el tío de la documentación, el que organiza un poco a los 40 becarios de la documentación. Hoy estoy muy pesado, lo reconozco. No. Hoy tienes que comentarnos un poquito. A ver, háblanos de un poco de la letra esta, que es bonita, la verdad. Por cierto, tenemos ganador para la sección de Nos Vemos en el Ring. And the winner is... ¡Ponobo! Francesco, ya sabía yo que nuestra audiencia es sabia. Sí, señor. Sí, no Francesco. Como estos, joder. Francesco Esguerza, uno de los ganadores de las entradas de matiné, pone aquí: yo le tengo más cariño al Bonobo, más que nada por su ritmo de vida, entre comillas. Y pregunta: ¿con mi voto le ganamos a Haydn Orquestra? Pues sí. Pues sí, Francesco, así que nada. Hemos Bonobo ganado, Francesco. Ganador. Un abrazo, Francesco, eres un crack. Claro que sí, eres un crack. Bravo. Bueno, voy a traducir la letra de esta canción estupenda llamada The Harder They Come. ¿Sí? ¿Entera? Sí, venga. Venga, pues rápido. Voy a hacerlo rápido. Del tirón, a ver si soy capaz. Me echáis un cable. Venga. Dice, creo que pie es tarta, ¿no? Sí. Pie es tarta, pastel. Sí, pastel. Me dicen que hay una tarta en el cielo esperando por mí, cuando muera. Pero entre el día que naces y cuando mueres, ellos nunca parecen escuchar lo que lloras. Joder, está difícil. Tan seguro como... Como que el sol brilla. Sí. Voy a compartir contigo... Al micrófono, por favor. Ponte aquí conmigo. La voz número 2 al micrófono. Vamos a empezar de nuevo, venga, Jorge. Vamos, de empezar de nuevo nada. Venga, para adelante, que no tenemos tiempo, chicos. Me dicen que hay una tarta en el cielo esperando por mí para cuando muera. Pero entre el día que tú naces y cuando mueres, nunca parece que te oigan llorar. Bien, bien. Tan cierto como que el sol brilla. Voy a compartir ahora lo que es mío. O voy a coger la parte de lo que es mío, algo así. Y... Cuanto más duro es, cuanto más caes o algo así. Y cuanto más duro venga, más... Más duro cae. Esto va a ser un poco difícil, yo creo, ¿eh? Que sí, hombre. Espera, vamos a seguir, esto es muy divertido, ¿eh? Esto forma parte de la historia. Clases de inglés a los cuatro elementos. Sí, repite, por favor. Cuanto más duro venga, más duro caerá. Sí. Vale. Uno y todos. Uno y todos. Repetimos. Cuanto más duro vengan o venga... Venga, yo creo que esto va hacia los gobiernos y la policía y todo eso. Más duro caerán. Exacto. Los oficiales intentan calmarme, intentan conducirme hacia el underground. Hacia el underground, eso lo conoce todo el mundo. Y ellos piensan que han ganado la batalla. Pero perdónale, señor, porque no saben lo que han hecho. Uh-huh. Oh yeah, yeah, wow, wow. Y continúo y sigo luchando por las cosas que quiero, aunque sé que cuando esté muerto no podré. Pero me gustaría ser, yo preferiría ser un hombre libre en mi tumba. Prefiero ser un hombre libre en la tumba que vivir como una marioneta. O como un esclavo. Como un esclavo, exacto. Seguimos. Pues cuanto más duro vengan, uh-huh, más duro caerán uno y todos. Cuanto más complicado sea la cosa, más... Da igual. Y ya está. Es lo que te digo una vez más. Dejar de count, dejar de fall. O sea que cuanto más chunga sea la cosa, cuanto más complicado sea todo. Vamos, lo que vivimos ahora. Se van a ir todos a tomar por saco. Sí, y todo uno eso, y todos, ¿sí? Exacto. Me gusta. Ah, tenéis que ver la traducción en español. Es que esto está así un poco raro, así un poco raro. Pero tenéis que ver la traducción en español porque es una letra que respira libertad. Es un respira atraco. Libertad y ganas de vivir. Eso es. Así que. Vámonos. Hasta aquí la traducción de Marcos Blanco y Jorge Barandilla. El miércoles que viene, ¿estaremos? ¿No estaremos? No lo sabremos. Lo que sí sabremos es que vamos al concierto de matiné, nos lo vamos a pasar teta. Teta, lelele. Y si nos da tiempo, grabamos un programa. Y si no, podéis escuchar la continuidad de Radio Vallecas. Qué fantástica. Fantástica. O, mejor opción, escuchar Poetas en el Aire. Eso es. Y seguir ahí adelante. Versión extendida. Efectivamente. Vamos a ver. Recordamos que tenemos tres ganadores para el concurso de matiné. Tres personas que se van a llevar una entrada, que van a ir gratis al concierto. Con nosotros vamos a ir con ellos, porque ya que son nuestros oyentes, que vean con nosotros. Vamos a conocer ese día. Van a ¿no? tener el privilegio de conocernos en persona. Francesco, Michele y Elise. Patricia también ha sido una de las ganadoras, pero va a ir conmigo y le voy a pagar la entrada porque se lo merece. Muy bien, por lo que ya he escrito, ¿no? Claro, hombre, es que vamos, por favor. Ya sabéis, así que escribirnos cosas bonitas y os regalamos cosas bonitas. Eso es. Pues nada, chicos, hasta aquí la sección de Black Soul de hoy, hasta aquí el programa Los Cuatro Elementos de hoy, hasta aquí el cumpleaños de mamá, hasta aquí el primer día del día del año chino, que por cierto es del conejo, hasta aquí el día de la marmota y hasta aquí hemos llegado. Y que no se os olvide que no se os pase el hojaldre. Que no nos pase el hojaldre. Vamos. Ahí está. Señoras y señores, muchas gracias por estar al otro lado. Nos despedimos, como no puede ser de otra manera, con la entradilla de Blaso, como viene siendo habitual. Así que hasta la semana que viene, señores. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!